la buena fruta ya vendrá. Me encanta tocar. Personal. Mucha gente piensa que está bien cagarse al que trabaja al lado. No puedes vivir siempre mintiendo para respetar el alcoholismo. Sabes cuánto caerás, no me sientas veces. No puedes seguir creyendo que la juventud es drogadicta. Así borracho engendraste a tu gran familia. Nadie vendrá a cocinar mañana porque las cuentas no pagué. Va más de un mes. Acepto tu querer.